Vamos a orar y vamos a decirle a Dios que de ahora en adelante voy a estudiar más su palabra. Voy a cambiar mis pensamientos por los suyos. Los hago míos y así conozco el poder sobrenatural de Dios. Además, creo lo que no veo como si estuviese hecho y declaro, dejo atrás mis pensamientos que me llevaban a ver todo desde un nivel de incredulidad. Sígueme en esta oración. Amado Padre Celestial, me llamas tu Hijo y sé que tú me amas. Me respondes y cuando oro, algo grande sucede. Sé que cuando oro, tú te mueves de forma poderosa en mi vida. Señor, sé que por momentos las situaciones que vivo van debilitando mi fe, me hacen dudar de tu poder y me llevan a creer que tú no responderás. Esa demora en tu respuesta hace que me llene de temor ante la incertidumbre de no obtener tu ayuda. Y es cuando decido hacer todo en mis fuerzas. Y la mayoría de veces resulto desilusionado y con más inseguridades. Ayúdame a creer en lo que no se ve. Ayúdame a formar en mí la sana costumbre de cada día estudiar más tus escrituras. Así conoceré más en quién he puesto mi esperanza. Ayúdame a que la duda no venga a ocupar mis pensamientos. Quiero creer con la certeza de que lo que te estoy creyendo, así sucederá. Pues no debo poner mi confianza en mis fuerzas, ni ver desde la perspectiva que me enseña el mundo. Tú me enseñas a vivir conforme a tus pensamientos, que son caminar con la seguridad de que tú puedes obrar sobre lo imposible y hacerlo una realidad. Pero debo hacerlo sin dudas en mi corazón. Porque si dudo, tú me dices que quien pide dudando, no piense que va a recibir nada de ti, Señor. Señor, tú me enseñas que la duda pone freno a lo que tú quieres hacer por mí. Pues la duda no me deja recibir todo lo bueno que tú tienes para mi vida. No me deja ver tu voluntad que es buena, agradable y perfecta, obrando para mi bien. Te pido, Señor, que aumentes la seguridad de que cuando oro y te presento mi petición, tú obras con poder. No dejes que camine mirando lo que puedo hacer yo desde mi perspectiva, sino que te pido que llenes mi mente con tu palabra que da vida, que trae esperanza a mi corazón y me anima a seguir caminando en fe, creyendo que tú eres Dios todopoderoso, y que harás más allá de lo que puedo imaginar o soñar. Aleja de mí todo temor que no me deja avanzar, todo lo que me acobarda y me hace ver mi situación como un Goliat, me hace ver agrandando mi problema y termino creyendo en diagnósticos que no me dan esperanza, me hacen olvidar que la última palabra la tienes tú. Ayúdame a no dejar que el temor me domine y me impida ver tu gloria, pues tú me recuerdas una vez más, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Yo quiero ver tu gloria, mi Señor. Abre los cielos hoy, solo tus palabras me renuevan, me satisfacen y me llevan a vivir y a caminar en lo sobrenatural de Dios. Alzo mis manos y me inunda tu amor, que me restauró, me limpió y me da la vida. El milagro de vivir una vida contigo. Esto me anima a creer en el milagro de que hoy soy renovado por ti. Tú sabes que mi mente algunas veces se mueve por lo que ve, y por esto me hablas claramente sobre lo que quieres que entienda y practique. Tú quieres que renueve mi manera de pensar. Quieres que tome tus pensamientos y los haga míos. Quieres que me apropie de lo que me prometes para mí y que aprenda a moverme en lo que tú puedes hacer. Por eso me enseñas que debo vivir conforme a lo que me dices acerca de la fe, que es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Y es ahí donde me invitas a moverme confiando en que lo que espero lo conseguiré y que lo que no veo sucederá. Pues aunque en el momento veo todo lo contrario a lo que quiero, ahí es donde me muevo en fe y creo como si ya estuviera sucediendo. Confío en que está hecho y declaro que lo que pido en oración, tú lo has oído y ya estás trabajando en ello. Además de que lo consigo porque tú estás al frente, obrando con tu poder, y lo puedo ver porque lo veo con tus ojos espirituales, que ven y se mueven en el nivel sobrenatural de mi Padre Dios. Tú me sorprendes con tus obras que son maravillosas, pues yo decido caminar por fe y no por vista. Sé que no es fácil si lo hago en mis fuerzas. Hoy te pido que me revistas de tu poder, que me llenes de tu presencia y que llenes mi mente con tus pensamientos. Así me muevo y creo que todo es posible si creo en ti. Te pido que me ayudes a activar mi fe. Necesito creer a otro nivel. Quiero creer que lo sobrenatural de ti está obrando en mí. Quiero hablarle a mi problema de ti, oh Dios, y de lo que tu poder puede hacer. Dios, reconozco que tú eres Dios de lo imposible, pero los problemas han nublado mis ojos y no me permiten reconocer que tú puedes obrar y derribar ese gigante. Hoy quiero hablarle a mis problemas de ti. Voy a mostrarle lo grande que eres, Dios. Y ahora te pido que le cuentes a Dios lo que crees que no podría suceder. Si no aplicas la fe que Dios hoy nos ha enseñado, dile a tu gigante que Dios es más grande que él. Dile que debe huir ante el poderoso nombre de Jesús. Tu incredulidad solo saldrá de tu vida cuando decidas orar y ayunar por ello. Allí, al pasar tiempo con Dios, vas a conocerlo mejor y vas a confiar en que Él es tan poderoso como tú lo puedas ver. Y dile a Dios: Padre, te pido que me enseñes a ver lo sobrenatural, a ver lo que es imposible para mí como posible para ti. Y hoy decido tomar tu palabra. Todo lo que me hablas a través de las Escrituras acerca de creer en ti y creerte a ti. Hoy clamo a ti porque quiero comenzar a moverme en fe. Quiero tener acciones de fe para verte, oh Dios, manifestándote en mi vida. Declaro que tú respaldas mis acciones de fe. Tú me llamas, Señor, a que yo haga algo y hoy tomo esa decisión de empezar a caminar en fe, declarando y creyendo que está hecho, aunque yo no lo vea en el momento. Dios, enséñame a ser una persona llena de fe. Quiero vivir tus milagros. Ya no quiero verlos en otras personas. Quiero yo poder contar de tus obras en mi vida. Y hoy me decido a hablar y a declarar lo que Dios ha puesto en mí. Mis pensamientos son llenos de la palabra de Dios, que hoy ha renovado mi mente y ha puesto sus palabras en mi boca. Y ahora declara: hoy me levanto en fe y en el poderoso nombre de Jesús la enfermedad se va. Mis enemigos huyen delante de mí. Hoy decido moverme en fe. Ahora entro en lo sobrenatural de Dios. En el nombre de Jesús, todo lo que me roba la paz se va. Ya los pensamientos no me atormentan, porque ahora tengo tus pensamientos, Padre amado. Sé que contigo soy más que vencedor y en ti encuentro el poder que necesito para seguir adelante. En tu Espíritu Santo encuentro respaldo y sé que va conmigo cuando pienso que no se puede. Oigo tu voz diciendo: no temas, yo voy contigo. No dudes, cree nada más. Estoy seguro que si creo, veré la gloria de Dios. Y ahora renuncio a todo en lo que he confiado. Y hoy vuelvo a confiar en ti, mi Dios. Vengo como tu hijo a pedirte que me acompañes en este camino de fe. Lléname de tu favor. Yo oro y creo por mi milagro. Creo que veré tu gloria, oh Dios, y que tu mano está levantada sobre mi vida. Y los milagros se activan en mí. Veré lo que no he imaginado ver. Y tus respuestas se activan para desatar prodigios y milagros.